Yeah. En estos días solamente busco pa' mental y un par de labios que pueden mi alma alimentar. Un amor genuino como los de Elemental. Alguien que sepa cómo estoy sin tenerme que preguntar. Cuando tú querías Gucci, yo me puse pa' trapear. Cuando querías una casa, yo me puse pa' ahorrar. Cuando querías un futuro, yo me puse a construirlo. Y cuando te fallé, pues yo me puse a corregirlo, pa' no repetirlo, yeah. Porque los errores solo son errores si los cometes más de una vez, yeah. Y los dolores que pasamos nos hizo más fuerte, mami, ¿tú no crees? Yeah. Y los rumores solamente son rumores y nadie nunca los ve. Yeah. Y los errores solamente son errores. En estos días solamente busco paz mental y un par de labios que pueden mi alma alimentar. Un amor genuino como los de Elemental. Alguien que sepa cómo estoy sin tenerme que preguntar. Yeah, yeah. Mírame a los ojos, dime cómo se siente. Que alguien mate por ti, que alguien muere por ti. Las palabras son palabras y los ojos no mienten. La visión es 20-20, dale más, ven aquí. Al final solo buscamos paz en nuestros corazones. Menos palabras y mucho más acciones. Fallar es de humano, ya yo aprendí mis lecciones. Libro abierto, todo lo digo en mis canciones. Whoa, yeah. Porque los errores solo son errores si los cometes más de una vez, yeah. Y los dolores que pasamos nos hizo más fuertes, mami, ¿tú no crees? Yeah. Y los rumores solamente son rumores y nadie nunca los ve, yeah. Y los errores solamente son errores. En estos días solamente busco paz mental y un par de labios que pueden mi alma alimentar. Un amor genuino como los de Elemental. Alguien que sepa cómo estoy sin tenerme que preguntar. Yeah, yeah.